¿Quieres tener una cabellera más que envidiable? ¿Buscas marcar tendencia en color y corte? Te invitamos a conocer el mejor salón de Puente Alto. Visita Angélicas. La mejor mezcla entre calidad, precio y vanguardia para tu look y el de toda tu familia. Ofrece cambios de color, cortes de pelo, alisado permanente, botox capilar y mucho más. Te espera en las manos de los mejores profesionales de Puente Alto. Así podrás lucir siempre más bella. Visítanos en José Luis Co, 0199 Local 4 o pide tu hora al 82 70 33 87, también al 57 60 8447 o al 95 73 20 59. Recuerda, peluquería Angélicas es tu opción a un mejor look. Amigas y amigos, ¿quieren probar las mejores empanadas de Puente Alto y la provincia cordillera? Empanadas Doña Consuelo ofrece la variedad más amplia de sabores y la mejor masa casera para sus empanadas colosales. La especialidad de la semana es la empanada de pino, que pesa nada más que medio kilo. Ubicados en Avenida San Carlos 0529, con un horario de atención que va de miércoles y jueves desde las 13 horas hasta las 22 horas. Y viernes, sábados y domingos abiertos desde el mediodía hasta las 12 de la noche. Escuchó bien, las mejores empanadas de Puente Alto, Empanadas Doña Consuelo. Pida también su pan amasado, mote con huesillo, tortillas y chorrillana. Haga sus pedidos al teléfono celular 765-74094. Amiga, ¿te gustaría encender la llama del amor y no sabes cómo? A pocos pasos de tu casa y en Puente Alto puedes encontrar la tienda Hechizo de Seducción, Sex Shop, que ofrece lo que buscas para sorprender a tu pareja. Aquí encontrarás el aceite del amor, el cual con su exquisito aroma y sabores estimula zonas erógenas utilizando solo el aliento. Gel electrizante, el cual te hará sentir más y mejores orgasmos. Además de los más entretenidos juguetes vibradores, consoladores, anillo vibrador y el más exquisito perfume con feromonas. Ahora, si lo tuyo son los disfraces, aquí encontrarás ideas que van desde una sexy colegiala hasta una erótica policía. Además de corset, ligas y portaligas. Visítanos en Avenida Concha y Toro 1110, esquina Independencia. Descúbrete y déjate seducir por tu sex shop Hechizo de Seducción. Con hambre y poco tiempo, despreocúpese, puede comer las más ricas ensaladas preparadas y sin trabajar de más. Visite a Irene Chinga, la más rica y tradicional de Puente Alto, en su puesto ubicado en la entrada del supermercado Montserrat, en la calle Santa Josefina. Allí podrá deleitarse con el más rico pastel de choclo, las más exquisitas humitas hechas con el verdadero choclo humero pastelero y la receta de mamá. Además, podrá llevar ensaladas frescas del día y platos vegetarianos. El teléfono de contacto para que usted haga sus pedidos es el celular 54 77 22 87. No se quede sin comer sano y rico. Visite Irene, la más rica y tradicional. ¿Tus pies necesitan un descanso? ¿Eres diabético y necesitas podología clínica? ¿Problemas con tus uñas encarnadas? Te invitamos a conocer el Centro de Podología Clínica para Diabéticos, Niños y Adultos de Jacqueline Contreras. Aquí recibirás el tratamiento que necesitas y te entregarás a las manos de una verdadera profesional. Visita el Centro de Podología Jacqueline Contreras, 16 años de experiencia garantizada en Puente Alto. Solicita tu hora al 22 87 25 810 o visítanos en Concha y Toro, 648 Local 15, Edificio Alto Maipo Olustrin. Ya lo sabes, entrega tus pies a una experta. Entrega tus pies a Jacqueline Contreras, Podología Clínica. En Puente Alto y para toda la provincia cordillera, LDS Ingeniería y Construcción Limitada. Si necesitas hacer realidad ese sueño en construcción para tu hogar u oficina, LDS Ingeniería es ejecutar con los mejores esa idea. Realizan construcción, remodelación, mantención de casas, oficinas, departamentos, terrazas y mucho más. Los mejores profesionales de Puente Alto y la provincia cordillera dedicados a la ingeniería. Cuentan con más de 15 años de experiencia. Visítalos en Miguel Covarrubias, 2855 Puente Alto. Llama y agenda asesoría al 22 31 34 781. Si sueñas con remodelar tu espacio, LDS Ingeniería y Construcción es estilo, vanguardia y experiencia garantizada. Más información en su página web www.ldsconstructora.cl. Estamos listos y dispuestos para comenzar, mil amigas, a esta hora en la mañana. Disfrutando de un grato momento, buena música, grandes invitados junto a Camila Medina y el día de hoy junto a Leonel Rojas, que nos acompaña para disfrutar y compartir, mil amigas. Bienvenidos. A muchos quizás les puede sorprender que estemos madrugando, que mil amigas hoy amanezca a las 8 con 5 o 6 minutos desde aquí de las dependencias de Radio Puente Alto. Estoy feliz, contenta, alegre, radiante. Por supuesto, llena de alegría por comenzar una nueva jornada junto a ustedes aquí en mi casa radial, el 107.5, muchas veces imitada, pero jamás igualada. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Y así pues, vamos a estar llenos de datos, de noticias, de novedades, desde las 8 de la mañana, desde ahora en adelante. Y el día de hoy, como todos los martes, por supuesto, nos acompaña nuestro querido Leonel Rojas, que ya es parte indiscutida de este 107.5. ¿Cómo estás, Leonel? ¿Qué tal? Buenos días, amigas, amigos que nos están escuchando acá en la comuna más grande en cuanto a densidad poblacional y yo creo que muchas cosas de Chile, Puente Alto, la ciudad ruge, abajo se escuchan la movilización colectiva, las personas corriendo su trabajo, ya los supermercados coludidos. Ya, oye, abrieron, están atendiendo. Hay otro ritmo, ¿ah? Claro. Esta hora, pero sí, está rico. No, perdón, pero yo siempre me he levantado hasta ahora. O sea, yo también me levanto hasta ahora, pero la diferencia es que no salgo de la casa. Oye, está maravilloso el día, está con una neblina acá a Puente Alto, la cordillera no se ve. Hay una frescura que nos anuncia que probablemente va a ser calor más tarde. Oye, sí, 26 grados. ¿26 grados? Sí, solo 26. Está bonito, me encanta. Puente Alto es para mí una comuna maravillosa. Estamos aquí en un rincón de la cordillera. Este fue el paso obligado de los patriotas, ¿te acuerdas? En la época de la independencia. Bueno, tú no estabas, yo tampoco. Pero bueno, pero nos cuenta la historia. La historia, claro. Y pasaban por aquí, por la plaza, en esa época del pueblo de las arañas, así se llamaba. Así se llama. Y la densidad de araña acá también es alta. Es alta. Oye, querido Leo, vamos a partir este programa, te voy a contar, vamos a hacer un poquito de informativo se está desarrollando en nuestra comuna, el Santiago Amil. Sí, precioso. Ayer tuve la oportunidad de ir a ver la obra de Sueño de una noche de verano. Estuvo espectacular. Y la verdad es que se viene una semana completa cargada de cultura en nuestro querido Puente Alto. Vamos a tener algunos adelantos y algunos datos de algunas personas en unos minutitos más. Y por supuesto que queremos desde ya recordarles que todos los días de 8 a 9 comienza Mil Amigas y que el día de hoy estaremos conversando acerca de la trayectoria de nuestro profesional Leonel Rojas. Sí, y también vamos a estar iniciando un ciclo de recomendaciones para, por favor, cortémosla con la cuestión del cigarrillo. Es increíble. ¡Qué buen tema! Es un tema denso, importante, y algo más que también está relacionado con la colusión. Recuerden que las tabacaleras son una industria enormemente poderosa que por años, acá en Chile, influenció, entre comillas, a muchísimos políticos para conseguir una legislación favorable. Y sin embargo, ya a estas alturas de la vida se están tomando decisiones y hoy día se está discutiendo y debatiendo la posibilidad de prohibir el uso de cigarrillos en la playa. Mira, me parece súper bien. Pero fíjate que, para variar, la razón fundamental por la cual hoy día hay que preocuparse y están las dirigencias políticas y las autoridades de salud preocupadas es por los altísimos niveles de mortalidad y de costo para la salud. Son billones de dólares que se gastan en todo el mundo para atender enfermedades que son derivadas del consumo del tabaco. Y por otro lado, en Chile existe un fenómeno que también está marcado por la publicidad y por libertinaje que se produjo hace unos 20 años atrás, el consumo exagerado en niños de cigarrillos. Mira, es enorme. 12 años más o menos. Pero fíjate que es uno de los países con el mayor índice de consumo de cigarrillos por niños. Esto ocurrió porque el mercado de consumir el tabaco, hubo un momento en que se empezó a quedar copado. Entonces, ¿de qué manera yo podía aumentar las ventas? Ya seguir compitiendo entre las distintas marcas no daba, te fijas, y el negocio no iba a ser rentable. Claro. Entonces ahí lo que se hizo, se generó una publicidad orientada hacia el consumo de la gente joven, tal como hoy día se ha hecho con el alcohol y la cerveza. Hoy día tú en la noche, y los papás, yo les digo a los papás que todavía creen que los niños a las 2 de la mañana están estudiando por ahí, muchos niños, no todos, vayan a ver las botillerías 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, con colas de cabros chicos comprando alcohol. Eso es otro tema importante. Entonces, sí. Yo como terapeuta dedicado a este tema, también me ha tocado ver niños con déficit atencional, 8 años, 12 años, 13 años, que ya están fumando. Imagínense. Entonces, claro. Es una alarma. Ese es un tema que vamos a ir desarrollando, vamos dando tips. Recuerden que en la homeopatía existen medicamentos para tratar las adicciones. No solamente las adicciones al tabaco, cigarrillo y otras cosas, sino que también otro tema que hemos estado tocando, a las adicciones a relaciones terribles. Ayer me tocó estar en la tarde para terminar este pedacito con una chica, bueno, no tan chica, 36 años, en la cárcel. No te ¿Ya? Creo. Una relación tormentosa con un psicópata sexual que ahora ella se está dando cuenta. Y no sabe cómo salir, me decía, ¿cómo puedo estar enamorada de un hombre así? Me decía, ella está acá, está detenida por violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cómo llegamos a desarrollar relaciones que pensamos que son de amor y que finalmente terminan en destrucción no solamente de la persona, de una o más personas? Hemos oído hablar de las cifras de homicidio, todo ese tipo de cosas. Bueno, la homeopatía, como un complemento, recuerden que la medicina homeopática está reconocida como una técnica de salud complementaria, no pretende reemplazar a la medicina estándar, pero también nosotros tenemos medicamentos para tratar las adicciones y los tracks mentales como complemento también a otro tipo de tratamiento. Bueno, estos son los temas que vamos a ir desarrollando. Me encanta. ¿Ya? Qué bueno hablar en verano de algo tan nefasto como el cigarrillo. Y por supuesto que a la vuelta también vamos a estar comentando un poquito de qué es lo que pasa en nuestra actualidad. En una semana noticiosa, ayer falleció nuestro querido cantante famosísimo. Oye, el principito David Bowie. ¿Quiere? Que David Bowie no es un músico de masa. Vino no, Chile sí, es cierto, es cierto. Y el estadio no se llenó. No, y ayer eran todos fanáticos de David Bowie. Todos tenían fotos en Facebook. De todas maneras, todos tenían fotos en Facebook. Sí. Bueno. Decían que el legado artístico de David Bowie para los expresionistas era más influyente incluso que su legado musical, aunque no hay que dejar de mencionar, por supuesto, marcó un antes y un después de la música. Y bueno, nos vamos con el primer acompañamiento musical de la mañana. Ya no tenemos tarde. Y lo que suena es Simply Red. A través del 107.5. Y un saludo para muchos amigos que me que lo que escucha. Que están por aquí. Sí. Y por supuesto que lo y que tengo escucha. Tengo un tema, por ahí tengo un tema a dedicar ya. Es 107.5. Esto es Mil Amigas, que no se le olvide. Si no conocía nuestro programa, desde hoy en adelante de 8 a 9 a.m. por supuesto, todos los días el calorcito de Puente Alto en su corazón. Your face is just beaming. Your smile got me boasting, my pulse roller coastering. Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you. Or I'll fly with the force of a rainbow. The dream of gold will be waiting in your eyes. You know I'd do most anything you want. Hey, yeah. I try to give you everything you need. I can see that it gets to you. Don't believe in many things but in you. I do. Her faith is amazing. The pain that she goes through. Seem more cloudy than blue. In many ways your baby's controlling. When you haven't laid down for days, for the poor no time to be thinking. They're too busy finding ways. Alto, todo el sabor y la tradición de la gastronomía peruana, y de la mano del mejor, Marco Barandiarán, quien ha traído todo su sabor a un par de pasos del Metro Las Mercedes. Ubicado en el Boulevard Gastronómico de Plazuela Independencia, cuentan con los mejores platos y la más amplia variedad de preparaciones con todo el encanto del Perú. Además, viernes y sábados, los embajadores del Perú deleitan a los comensales con la mejor música en vivo.

y se estrenó la obra Sueño de una noche de verano, la cual estuvo espectacular. El único problema, queridos amigos y amigas, si quieren asistir a todos los eventos que van a desarrollarse durante esta semana, es que hace mucho frío en las tardes, así que la invitación es a arroparse, a ir abrigadito. No exagero cuando le digo vaya con parca si es que está corriendo el viento fresco que hubo ayer, porque estuvo muy muy helado. Y el miércoles va a estar 31 minutos con la obra Romeo y Julieta. Entonces se van a arrancar hartas familias con niños chicos y les comentamos a las amigas que sería bueno que vayan bien abrigaditos. Tenemos un poquito de lo que de impresiones de los vecinos de lo que fue ayer esta maravillosa obra dirigida por el gran Héctor Tito Noguera, quien recibió un reconocimiento desde la Corporación Cultural de nuestra comuna el día de ayer, y todo el elenco que trabaja desarrollando esa magnífica obra, entre ellos Adela Secal, la guapa Adela Secal. ¿Nos vamos con eso? Estamos con un puentealtino de corazón. ¿Cuál es su nombre, amigo? Nelson. Oiga, don Nelson, ¿de qué parte de la maravillosa comuna de Puente Alto es usted? Nací, me crié, eduqué. Nací hace 70 años en Puente Alto. No le puedo creer, un puentealtino de corazón. Oiga, ¿le gustó la obra? Mucho, excelente obra, especialmente quien la dirige, Héctor Noguera, un gran elenco, muy entretenida, muy amena. ¿Qué le parecen estas iniciativas en la comuna? Me parecen bien, por todo lo que sea cultural, todo lo que sea enaltecer el espíritu del puentealtino es bueno, pues. Me parece una labor muy loable de parte de la alcaldía y todo su staff. Ok, muchas gracias. Ya dijiste, gracias a ti. Estamos con un puentealtino joven. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Roberto. Hola, si quieres te digo. Rosa. Rosa, ¿y de qué parte de Puente Alto eres tú? De acá de Puente. ¿De qué lugar específico? Del 27. Ok. De ¿Y qué le pareció la obra Sueño de una noche de verano? Está hermosa, hermosa. ¿Había tenido la posibilidad de disfrutar de algo como el teatro a mí? No. Solo lo que se ve en la calle, lo que se ve cuando hay eventos en la calle, sí, pero este no. ¿Y qué le parecen estas iniciativas? Buenísimas, buenísimas, sí. Ok, muchas gracias. Ya, que estés bien. Estamos con una puentealtina. ¿Cuál es su nombre, amiga? Elisa Barrera. Oiga, Elisa, ¿de qué parte del precioso Puente Alto es usted? De acá, del 34 de Vicuña Mackenna, San Hugo. Acaba de disfrutar de la obra de Sueño de una noche de verano. ¿Qué le pareció? Muy feliz, agradecida al alcalde por esta instancia que nos da, porque no tenemos los medios económicos como para ir a una obra en forma como por la cuenta de uno, ni tan seguido, por el valor, porque vale más caro que ir al cine. Y nos gusta la cultura con mi familia, mi hija también lee muchos libros y le gusta el teatro. Así que estoy muy agradecida, muy feliz, muy buena la obra. ¿Y qué fue lo que más le gustó? Lo que más me gustó es el tema de que entre talla y talla de Romeo y Julieta estaban dando como una versión moderna de Romeo y Julieta, sí. La charcueta era la Julieta. Me gustó mucho, me encantó. Ok, muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Estamos con un puente. Y Tito, de las impresiones de los vecinos de Puente Alto, ¿qué te parece a ti, querido Leo, estas iniciativas en la comuna? Es verdad que la cultura no debería ser solo iniciativa de una época. A Chile, en general, a la sociedad le falta muchísimo desarrollo, se perdió muchísimo respecto al lenguaje, a los gustos musicales, así que todo este tipo de iniciativas bienvenidas sean. Y ojalá que se prolonguen en el tiempo, que por otro lado los precios de los libros bajen un poco. Hace años que se viene peleando por eliminar el IVA de los libros, porque hoy día yo me encuentro con que hay mucha juventud que lee. Fíjate que de vez en cuando en el metro tú ves jóvenes leyendo libros, sí, pero antes no se veía tanto. Y existe también una tendencia, porque hay muchas sagas muy exitosas de historias que se están publicando, pues se hacen películas sobre ello, pero me parece súper, me parece excelente. Qué bueno. Oye, querido Leito, para ti y para todos los amigos que nos están escuchando a esta hora de la mañana, contarles que el día de hoy se va a desarrollar música y danza china a las 21 horas en el estacionamiento costado de la municipalidad de nuestro Alto. Querido Puente Alto, aquí en Avenida Concha y Toro, con San Carlos a paso del metro La Merced. Esto se llama La Fortuna de las Canciones de Gilín. La entrada es completa y absolutamente liberada. Ayer habían entregado 5.000 pases para que las personas pudieran ir a ver la obra y la verdad es que las galerías estaban vacías. La gente que llegó a las 9:15, 9:10 a ver la Sueño de una Noche de Verano sin entrada, de todas maneras pudo ingresar. Y el día de hoy es entrada liberada, al igual que mañana, que está a 31 minutos. Así que la invitación es para que vayan. Es un show realmente espectacular. No se lo pueden perder. Y además que es para toda la familia y, por supuesto, gratuito. Oye, para todos nuestros amigos que hoy prendieron la radio y que se acaban de encontrar con este mundo nuevo llamado Mil Amigas, contarles que quien nos acompaña es Leonel Rojas, nuestro homeópata hace ya un año. Hace ya un año en el programa y queremos tener un poquito de información para aquellos que no lo conocen aún acerca de cómo funciona la homeopatía, por ejemplo. ¿Qué es lo que realmente te dedicas tú? Mira, dentro de la... En esencia. Claro, en el tema de la homeopatía hay que hacerle presente a las personas que muchos investigadores ya están diciendo que es la medicina del futuro. Una vez que, claro, nos saquemos de encima los intereses económicos y la presión de los laboratorios, etc., la homeopatía funciona en base a la física cuántica. La homeopatía no es química, la homeopatía es física. Por lo tanto, la medicamentación que nosotros trabajamos no tiene efectos secundarios, no genera adicciones. Y como es una función basada en física, no química, no se contrapone ni interactúa con la otra medicamentación estándar, ¿me entiendes? Entonces, la homeopatía tiene sus propios métodos de anamnesis muy similares a los que tiene la medicina estándar. Pero la homeopatía básicamente es un trabajo que se hace sobre el individuo en forma integral. La homeopatía no trata solamente enfermedades aisladas, no es que a mí me duele la cabeza y me tomo un glóbulo o me duele, no. La homeopatía, el homeópata ve al paciente o al consultante, yo prefiero decirle consultante porque no, los médicos pueden hablar de paciente, yo prefiero hablar de consultante, el consultante como una persona integral. Fíjate que, por ejemplo, la simple jaqueca, la migraña, el dolor de cabeza, que la solución para mucha gente es tomar todos el mismo medicamento que te quita el síntoma. Pero el origen de la jaqueca es muy variado, puede haber problemas hepáticos renales, hepático pancreáticos, puede haber tensión muscular, puede haber estrés acumulado, muchas cosas que confluyen finalmente en manifestar un dolor de cabeza. Entonces, la diferencia que hay con la medicina estándar, con la química estándar, es que nosotros vamos a dar un tratamiento que actúe sobre el individuo, o sea, detectamos si el problema está a nivel hepático, biliar, renal, tensional, estrés, ¿te fijas? Con distintos medicamentos. Entonces, en esa es la gran diferencia que tiene la homeopatía con la otra tipo de medicamentación. Y antes que se me olvide, un temita. Durante mucho tiempo, y ustedes pueden encontrar en YouTube videos que tratan de ridiculizar el tratamiento homeopático. Sin embargo, y la acusan de que nosotros trabajamos con placebo, pero les quiero informar que hoy día hay homeopatía veterinaria. Entonces, no podemos hablar de que una vaca o un perro o un gato, ¿no es cierto?, va a entender que le estamos dando un placebo. Existe homeopatía veterinaria y de excelente funcionamiento, porque además este medicamento es un poco más barato que estándar. Fíjate que un tratamiento para la próstata, que hoy día en la química estándar, en una farmacia, un medicamento te cuesta en promedio unas 30.000 pesos mensuales, tú puedes hacer un tratamiento con homeopatía, dependiendo del enfermo, una vez más lo digo, que no te va a costar más de 5.000 pesos al mes. Imagínate. ¿Ya? Y que además no es de por vida, porque hay un proceso de reversión que se ha logrado en muchos casos. ¿Qué enfermedades se pueden tratar? Porque la gente muchas veces tiende a pensar que la homeopatía es solo para aquellos síntomas que pueden ser más bien cotidianos. Pero la verdad es que aquí en el programa varias veces hemos abordado incluso... la posibilidad de sanar cánceres a través de... es una realidad. Claro. Ha sucedido. Cánceres, también problemas renales, de corte, como diabetes también, problemas mentales, neurológicos, depresiones, también siempre hablamos mucho de lo que tiene que ver con terapias complementarias, asociado a la homeopatía, esto funciona. Está reconocido por la Organización Mundial de la Salud incluso, y acá en Chile existe una legislación que permite que las personas que hacen una terapia alternativa puedan certificarse en el Ministerio de Salud, te hacen un examen, te hacen unos test y finalmente te autorizan para que tú puedas trabajar en consultorios y hospitales. La homeopatía te sirve para tratar cualquier problema de salud e incluso, como tú bien dices, mentales. Hay experiencia, y tengo experiencia de tratamiento de personas con obsesiones, con problemas de estos de pesadillas recurrentes, y que después de haber pasado por distintos tipos de tratamiento con homeopatía, en tres meses estamos ok. La neuralgia al trigémino, estos problemas relacionados con el herpes, el herpes bucal, sí. ¿Me entiende? La psoriasis, ¿ya? Psoriasis es un tema importante que la gente lo tiene que considerar. La psoriasis es vista normalmente como, a través de la medicina estándar, un tratamiento con cremas paliativas, con cuidado de cierto tipo de alimentos que no puedes comer, pero con homeopatía hay tratamiento exitoso. Yo tengo pacientes con psoriasis plantar, ya psoriasis puntásica, y que revierten su situación y están ok después de un problema. Pero además, antes que se nos vaya, este otro detalle. La homeopatía por sí sola no ha. Un homeópata te trabaja normalmente con cuatro líneas, hay cuatro soportes. Tú tienes que trabajar con el consultante la parte psicológica. Recuerda que hemos hablado acá y está demostrado a través de la neurociencia de que alrededor del 95%, por un poco menos tal vez, o más, dependiendo del caso, de las enfermedades son de origen emocional. Entonces, si yo tengo una dependencia, por ejemplo, del tabaco, que está basada en una ansiedad por problemas de una infancia con problemas, o una diabetes, que lo que está buscando es la dulzura que no tuvimos de mamá, ¿te fijas? Entonces, la homeopatía te ve, el homeópata, el terapeuta, y no solamente el homeópata, aquí estamos hablando del que hace Reiki, del que hace medicina china, en general de todas las terapias, incluso el médico estándar, que debería tomarse ojalá una hora para entrevistar al paciente. ¿Cómo pasaba, cómo sucedía antes? Claro, antes del advenimiento de la... Bueno, no me voy a meter ahí. No. ¿Te fijas? Entonces, la homeopatía, como otro tipo de... requiere técnicas complementarias. Por ejemplo, dieta. Es muy importante la dieta. Recuerda que Hipócrates ya lo dijo mucho tiempo atrás. Nosotros nos enfermamos por lo que comemos y no, nadie pone en duda hoy día eso. ¿Y qué comemos hoy día, verdad? Sí. Ya. Después tenemos una dieta adecuada. Yo uso las terapias con sal de mar. Ajá. Después tenemos la fitoterapia, que es el uso de plantas como depurativo, el uso del yantén, del tomillo, de ese humilde, ¿cómo se llama? El cardo mariano, para como depurativo del hígado, espectacular. Claro. También tenemos el diente de león, ese que crece en las calles por ahí, que nunca miramos, la expresión, que claro, nadie pesca. Los niñitos juegan a echar a volar las pelucitas. Y ese es un excelente medicamento, tanto la raíz como la hoja. Bueno, la fitoterapia. Entonces, revisando la homeopatía, un terapeuta complementario, no solamente la homeopatía, debería trabajar con esas líneas de técnicas, tanto dieta, el trabajo psicológico también importante, una buena conversación, una hora por lo menos, cosa de que nosotros veamos la parte emocional que está hecha. La fitoterapia y el hidroterapia usando la sal. Oye, súper importante para todas las amigas y los amigos que a esta hora nos sintonizan y que de repente a lo mejor están buscando una alternativa para sus enfermedades o para las enfermedades de algún familiar. ¿Cómo contactamos a Leo Rojas? ¿Cuál es el teléfono de contacto? Con WhatsApp, pero lo voy a dar el puro número. Pero ustedes me pueden agregar a su WhatsApp y me pueden hacer consultas también a través de WhatsApp. Tengo mi celular especialmente con memoria para muchísimas consultantes. Muchísima capacidad. Es el 8942-1990. Repito, 8942-1990. Le agregan al comienzo el más 569 y me tienen en su WhatsApp y yo acepto cualquier consulta a cualquier hora. También mi correo, que es muy sencillo, leonel.rojas@gmail.com. leonel.rojas@gmail.com. Entonces, y vamos a hacer, en este minuto yo quiero entregar un mensaje a muchos colectiveros y gente que de medio transporte que nos escuchan a través de su medio. Y recordarles, cabros, más adelante vamos a hablar de la próstata. Ustedes que pasan horas sentados en el volante, sobre un asiento caliente, con esta temperatura. y que no pueden detenerse cuando van con pasajeros por ahí a pasar al baño, porque no es fácil. Piensa que sabemos cuesta que muchos. Hay choferes de micro que usan pañales porque no tienen dónde pasar al baño. Yo he visto gente que detiene el bus, bueno, no va a contar detalles, pero que utiliza cualquier excusa por contar de ir al baño. Entonces, especialmente en el caso de los hombres, este problema sobre las vías urinarias, geniturinarias, las infecciones a la próstata que se producen por este problema de tener que pasar tantas horas sin, y que no toman agua, no toman líquido para no ir al baño, y estamos haciendo un trabajo, trabajar en forma excesiva nuestros riñones, etcétera. Vamos a tener más adelante un programa donde vamos a entregar tips y algunos medicamentos que son sencillos de usar y les van a ayudar con este problema. Y sencillos de preparar también, que eso es lo importante. Nos vamos a ir con otro acompañamiento musical a esta hora de la mañana, cuando son las 8:37 de la mañana. Nos vamos con, vamos a escuchar algo de Adele. Un poquito de música. Y esto que es Hello a través del 107.5. Ya lo sabes, esto es Mil Amigas. Y por supuesto que quiero hacerle una invitación. Si a eso de la una no tiene dónde ir a almorzar, vaya a comer a nuestra Doña Consuelo. Grandes amigos que están, que son parte de Mil Amigas hace ya más de un año, y al igual que Farmacia San Carlos. Saludos para ellos y también a nuestros amigos de LDS Ingeniería. Si en esta época del año estás pensando hacer realidad ese sueño en construcción, contáctate con ellos. Son los mejores, los más capacitados. Busca a nuestro dios de la ingeniería, Leo Duhalde. Allí estará listo y dispuesto para recibir todos sus requerimientos. Y ya lo sabe, esto es el 107.5 a través de Radio Puente Alto. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us running out of time. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home.

yo lo digo también, no soy quien para darle consejo a nadie respecto a las relaciones de pareja, no soy el más indicado. Sin embargo, la sinceridad y el autorrespeto, y el autorrespeto es fundamental. Yo hoy día quiero dedicar un tema, Juan Carlitos, por ahí, más tarde que una persona que me pidió que le dedicara un tema. Bueno, vamos a seguir. Oye, es que teníamos que hablar del amor porque es importante. Ah, es que el es verano, importante tener el corazoncito. El amor de verano que a veces dura toda la vida y otras veces dura lo que dura un verano. O a veces dura menos de lo que dura un durazno. Oye, tenemos que hablar. Teníamos que tocar el tema del amor porque para nosotros es súper importante. Para todos. Sí. Tener el corazoncito. Pero el amor no solamente un amor de pareja. El corazoncito saludable. Fíjate que yo creo que el amor de pareja, cuando es verdaderamente amor, es el amor que no es egoísta. Es el amor que no depende de la otra persona para que yo sea feliz. El amor de desearle al otro, no importa que no esté conmigo, pero que sea feliz, que esté bien, que le vaya bien. Fue la oportunidad, la tuvimos. Sin embargo, pasó el momento y bueno, si la relación de pareja se acaba, no tiene por qué acabarse. Nuestra la relación, amistad. Claro, y sobre todo cuando hijo de por pero medio. Es difícil, ¿eh? cuesta mucho. Los odios, los resentimientos. Y es eso verdad. Tiene que ver con el desarrollo personal también. Es verdad. A veces, el otro día yo leí una cosita que decía, la gente floja odia. La gente floja odia. ¿Ah? La gente que no es flojita ama. Ama mucho. Oye, querido Leo, quiero volver a cómo nace este interés tuyo por dedicarte a la homeopatía. Tú eres ingeniero informático de profesión. Yo trabajé por años en eso. Mira, siempre ¿Y cómo nace esto de cambiar así? Siempre fue mi inquietud, incluso ya. Cuando yo era niño. Cuando tuve la suerte de estudiar en un colegio donde dispusimos en esa época de ranas, abríamos ratones. Teníamos un museo en el mismo colegio donde habían esqueletos, había. ¿Qué colegio era ese? ¡Qué maravilla! Instituto Salesiano de Valdivia, yo soy de Valdivia. Oye, quiero mandar un saludo a todos los valdivianos que nos pueden estar escuchando. Y mira, si hay un valdiviano por ahí, un chofer de colectivo que sea valdiviano, que me pueda demostrar, estoy dispuesto a atenderlo gratis. Me llama por teléfono y lo atiendo gratis. ¡Cacha! Porque somos valdivianos y ahora en febrero viene la Semana Valdiviana. Mira. El aniversario de una de las ciudades más y bueno, nosotros nos escuchamos en Valdivia, para que lo sepan. No. Sí, porque a través de la señal online. A través de la señal web. A todo esto me acabas de recordar. Tengo un amigo queridísimo, se llama Nicolás Medina, te mando un beso, es mi primo. El otro día estuvimos conversando y me dijo, negra, yo te escucho en mi casa y él vive en La Cisterna. Sí, la señal llega perfecto a La Cisterna, así que para todos nuestros recuerda amigos. Recuerda que tenemos auditor en México, que tenemos escucha, en Australia. México, que nos Australia, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, nuestro querido Moisés Nicodemo, un beso para ti. Así que, bueno, entonces, como informático, la gente que trabaja en informática trabaja en general con sistemas, ¿ya? Sistemas de recaudación, sistemas de contabilidad, sistemas de gestión. El cuerpo humano es un conjunto de sistemas y que se parece mucho a un computador también, porque nosotros hablamos de que el computador tiene memoria, el ser humano tiene memoria. Hablamos que el computador tiene una CPU, una unidad central de proceso de inteligencia, y el ser humano tiene una CPU, que es el cerebro. Pero que es más amplio que el cerebro, hoy día sabemos que la parte inteligente, lo que mueve los reflejos, etcétera, está distribuido por todo el cuerpo. Muchas veces nosotros tenemos presentimientos a nivel de estómago, a nivel de vísceras, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces ustedes dicen, sabes que tengo como un susto en la guatita, como que va a pasar algo? Sería muy interesante que nosotros también confiáramos en esos sentidos, porque hoy día hemos comprobado de que también tenemos detectores emocionales a nivel de vísceras. Nosotros tenemos neuronas que funcionan conectadas con el cerebro en todo el cuerpo. Tenemos memoria celular. Recuerda lo que hemos conversado respecto a la memoria celular. Entonces, el cuerpo humano es un conjunto de sistemas interconectados a través del sistema nervioso, que vendrían a ser como las redes, en el caso de los computadores, para los computines que me están escuchando, ¿verdad? Tenemos, y resulta que si hoy día en una red de computadores, en una red de potencia, se nos queman se dañan los recubrimientos plásticos que protegen los conductores, nosotros vamos a tener cortocircuito y vamos a tener fallas en la red. Nosotros, si en nuestro cuerpo esos conductores que se llaman las neuronas tienen fallas en sus aislantes que es la mielina, entonces vamos a tener también choque eléctrico, vamos a tener movimiento involuntario, vamos a tener temblores, vamos a tener muchísimas fallas similares a un computador. Entonces, para mí era muy natural, siendo que por un lado siempre me atajo a la biología desde chico, y cometí el error, no sé si un error, en la vida no, nada es un error, todo es un aprendizaje. Cuando la primera vez que entré a la universidad, yo quise estudiar ingeniería porque consideraba que era una carrera de ingeniería, y empecé a estudiar ingeniería eléctrica. Pero yo había estudiado medicina, porque también podría haber entrado a medicina, y por una tontera, un prejuicio, no quise. Finalmente pasa el tiempo, pasa la vida, y poco a poco me voy dando cuenta de que hay alguna habilidad natural que tenía yo para darme cuenta de problemas de las personas por donde no veían otros. Por otro lado, mi mamá, y por la línea materna de mi familia, siempre han habido, no quiero decir machis, pero sí... esta capacidad o detectores, mi mamá sacaba empacho, mi mamá hipnotizaba gallina, mira, hipnotizaba gato, lo sé como chiste. Era oye, pero la gente antigua era de campo, claro. Así, y entonces le llevaban las guaguitas para que le saquen los empachos, y a nosotros incluso mi mamá. Y el ojo, sacar el ojo. El mal de ojo. Bueno, entonces así fui cayendo finalmente en la terapia, y dentro de la terapia elegí, me gusta la medicina china, pero prefiero la homeopatía porque es más amplia. Claro. Para mi punto de vista, a pesar de que la medicina china es milenaria, es antiquísima, tanto como la ayurveda de la India, y a raíz de todas esas enseñanzas, esos conocimientos, tú puedes hacer una simbiosis, hacer un, como quien dice, un pecasip, los computines, ¿entiendes? Y tener toda esa información guardada, ¿entiendes? Así que ahí me dediqué a la homeopatía, y además, mira, va pasando el tiempo y tú como profesional te empiezan a discriminar por la edad, no solamente en este país. Yo me empecé a dar cuenta de que me costaba mucho tomar proyectos, hasta que un amigo, que espero que me esté escuchando, le mando un saludo a Alvarito, por ahí me confidenciaron que era un tema de edad. Un gerente general por ahí me dice, oiga, ¿qué edad tiene este caballero? Dijeron mi edad. No, él es muy mayor, y el gerente general era mayor que yo. Ah, no te puedo creer. Entonces, chuta. Bueno, hay como un estereotipo de que hoy día el profesional tiene que ser joven, tiene que ser dinámico, y se desecha el conocimiento y la sabiduría. Yo me paso por el pelo, muchas de esas opiniones, y aquí estoy hoy día preparándome para dar mi examen en el Ministerio de Salud y poder trabajar en consultorio y ayudar a las personas también, porque el problema de la salud en Chile es un problema. Es uno de los, así como está el problema de la educación, el problema de la salud es un problema grande y no da el presupuesto de la nación para solucionar lo que se nos viene. Porque la cantidad de gente que está jubilando hoy día con una pensión es bastante, voy a decir miserable porque es la palabra, de 90 mil pesos, 100 mil pesos. ¿Tú crees que le va a alcanzar el dinero para comprar los medicamentos y tener un buen pasar de vida? Está difícil, está entonces, difícil. Yo he visto familiares, he visto gente, no familiares míos, pero gente que mandan al viejo al hospital y a lo que sea, dice, oye, tiene 93 años, más que le podéis pedir. Y hay personas que yo conozco de 98, 99 años que están lúcida, que se han mantenido bien por distintos accidentes de la vida y se mantienen bien y son un tesoro para la familia. Es un tesoro porque, ¿saben ustedes, queridos amigos? Y esto lo dijo Carl Gustav Jung hace mucho tiempo y no quiero ser latero con esto. Existen enfermedades que se manifiestan en los niños o en jóvenes y que son transmitidas de generación en generación, no por los genes como lo entendíamos, sino que a través de las emociones. Eso se llama el transgeneracional. Entonces yo encuentro hoy día que hay personas que tienen problemas, por ejemplo, a ver, dime uno, déficit atencional, y que tú le das tratamiento adultos y que lo traen de niño, y eso muchas veces están relacionados con problemas que quedaron pendientes en abuelos. Existe una técnica terapéutica basada en la detección de este tipo de problemas, la terapia transgeneracional, investigar el árbol familiar para detectar problemas que no se solucionaron en su momento, porque eso está repercutiendo en problemas en niños chicos, como por ejemplo la esquizofrenia, imagínate, el autismo, que son un misterio para la medicina estándar, pero que a través de estas técnicas terapéuticas, les aviso que existen hoy día, están muy desarrolladas en Europa, en Bélgica, Francia, tenemos a Christian Fleisch, tenemos a Salomon Selam, en Alemania tenemos al doctor Rick Hammer. Tenemos muchísimo aporte hoy día que probablemente nos falta tener el paper científico que demuestra cómo se produjo el problema, pero si la técnica te ayuda a resolver el problema, entonces ya con eso yo me basto. ¿Entiendes? Me parece perfecto. Oye, tenéis un regalito musical, nos quedan 5 minutitos de programa. Una persona muy querida para mí que está escuchándome, y no voy a decir quién es, pero ella sabe, y le quiero dedicar este tema que suena a continuación, que está dedicado al primer amor. Estaba haciendo una película muy buena, pero Lionel Richie, ¿y cómo se llama ella? Y Diana Rose, un tema, un clásico del amor, para mi primer Amor, ¿me escucha, mi niña? Ahí va. Cuando son las 9 de la mañana, Mil Amigas se despide de la sintonía del 107.5. Volveremos en un ratito más. Y por supuesto que desde ahora en adelante quedan junto a los mejores éxitos, los mejores invitados y la mejor compañía, junto a Juan Carlos Paredes y sus recuerdos. Y yo me despido también de todos nuestros amigos que nos escucharon hoy día. Nos vemos el próximo martes. Y bueno, que tengan un feliz día, un hermoso día y una hermosa semana. Esto ha sido Mil Amigas a través del 107.5. Chao, chao.